su magia. Y yo quiero bailar y bailar y toda pena soltar, aunque sea por este momento lo voy a disfrutar, lo voy a disfrutar. Aunque sea por este momento lo único.